Entonces, hoy nos tocó dirigir nosotros esta asamblea a través de la Paz Presidenta, las instituciones afiliadas, en la cual hemos llevado a cabo, según los estatutos y reglamentos que dice tanto el Comité Cívico Femenino como los estatutos que rigen también una asamblea ordinaria del Comité Electoral. Hemos salido elegida presidenta, mi persona, Mariluz Parada Pareja, la licenciada Elizabeth de Perales y nuestra amiga querida Ana María, que ya va a ser nombrada, creo que parte del Comité Cívico Femenino por tantos años que nos acompaña, ¿no? Se lo merece, y pensamos que de aquí para adelante es una responsabilidad tanto de las Paz Presidentas como de las instituciones afiliadas hacer retomar el Comité Cívico, hacer trabajo que vaya en bien de la sociedad y del pueblo de Montero. Ese es nuestro lema y ese siempre hemos estado nosotros luchando. No somos políticas partidarias, queremos que Montero se fortalezca a través de sus instituciones. Y sus instituciones están afiliadas al Comité Cívico Femenino y el Comité Cívico Montero.